No a la trata de personas con fines de explotación sexual. La trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud y es considerada un delito de lesa humanidad. Una amiga me habló de una agencia de modelos en México. Según me dijo, necesitaba mujeres con mis características para modelar en Puerto Vallarta. Me contacté con ellos y preparé el viaje. Cuando llegué al aeropuerto, me esperaban dos hombres que me secuestraron. Me quitaron mis documentos y con amenazas de muerte me obligaron a prostituirme. Luego de un tiempo logré escapar y dar aviso al consulado de Chile, quien me trasladó de regreso al país. Súmate a la campaña No a la trata de personas en Chile. Infórmate en www.agenciadenoticias.org. Una iniciativa del programa Por un Mercosur Social y Solidario.